En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este tiempo dedicado a las personas y las empresas aquí en Capital Radio, gracias a todas las personas que nos siguen y nos animan, porque esto es cuestión de nosotros y de ustedes, los hombres y mujeres de personas y empresas, que allá donde vamos nos van diciendo sugerencias. Llevamos ya 14 años con esta comunicación y es imprescindible la participación de todos ustedes, los profesionales del mundo de la dirección, de las personas, con nosotros aquí participando de este programa, el Foro de los Recursos Humanos, que hoy viene con mensajes muy interesantes para su día a día. Y como siempre, empezamos con nuestro comentario que ya está en las redes sociales desde primerísima hora de esta mañana, que lo hemos titulado Salud y Empresa. Y es que estamos muy sensibilizados, gracias también a nuestros amigos de Saludando, de la importancia de lo saludable en nuestras organizaciones. Sin duda, aporta beneficios tener una política saludable en nuestras organizaciones. Son los directivos de recursos humanos los que, si me permiten la expresión, se están poniendo al día en estos aspectos, ya que la salud de la plantilla es objetivo prioritario y estratégico para el desarrollo de la misma. El problema es que no muchas compañías, algunas compañías, no están dispuestas a destinar pues recursos para que esto ocurra, considerando que uno de los activos más importantes de una organización es su capital humano. Se hace, por no decir imprescindible, necesario entonces tomar medidas que velen por el bienestar de los empleados a fin de resguardar no solo la integridad física y psicológica de estos, que es muy importante, créanme, sino también la rentabilidad de la empresa. Para que nuestros empleados gocen de una buena salud laboral, es imprescindible que estos desarrollen su trabajo en un medio ambiente de trabajo adecuado, donde los trabajadores y trabajadoras puedan realizar su actividad de forma que se sientan pues útiles, valorados y miembros de una organización. No debemos olvidar que el trabajo en sí es una fuente de salud con el que las personas consiguen aspectos positivos y favorables para la misma y en el que desarrollan una actividad física y mental que les revitaliza y les hace sentirse bien. Aquí es donde la creatividad puede entrar en juego. Motivar hacia actos saludables en el día a día, dar ejemplo y ponerlos en práctica en la misma organización está en las agendas, créanme, me lo cuentan ellos, de muchos directores de recursos humanos. Son acciones que se hacen visibles por medio de la comunicación interna, por ejemplo, palabras que transmiten los responsables de las organizaciones, que se tienen que convertir en consecuencias por medio de herramientas efectivas dirigidas por expertos, profesionales de lo saludable, que conociendo cada organización realizan trabajos de, si me permiten, también de consultoría, muchos de ellos, para posteriormente aplicar planes efectivos. Incluso no proceden de la consultoría, sino, por ejemplo, del mundo del deporte. Lo importante es que ya no hablamos de sensibilizar. Ese aspecto ya parece que se ha superado. Ahora las empresas seleccionan las mejores prácticas, los mejores métodos y los mejores profesionales para que sus empresas sean más saludables. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a las 12 y 16, las 11 y 16, los que nos escuchan en directo, también saludamos a todas las personas que nos escuchan en diferido a través de las redes sociales. ¡Comenzamos! Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas.

Y luego pues está la parte de cómo buscar trabajo a través uh-huh. de las redes sociales, como lógicamente algo importantísimo y necesario y que no podemos obviar, pero también nos hemos ido un poco a la 1.0 de cómo hacer un currículum, ¿no? Pues me lo cuentas después de la pausa, ¿vale? Adelante. ¡Qué ganas tengo de comerme un buen asado! Pues hoy te llevo al Asador El Molino, para que disfrutes de sus asados de cordero y cochinillo al horno de leña. ¿Y alguna sugerencia más? Claro, las mollejas, los callos o el cocido madrileño con sus tres vuelcos y su propia huerta de verduras y hortalizas. Suena muy bien. ¿Está cerca de Plaza Castilla? Sí, muy cerca, en la calle Conde de Serrallo número 1. Y el teléfono de reservas 91-571-2409. Pues vamos a disfrutar. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Daniel Sánchez Reina, desde E2, Eficiencia Empresarial. Que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras actividades que les satisfagan. La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día. Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical. Todo lo que es procedimentable al final es mejorable, optimizable, imitable por una máquina, pero al final hay una magia que es forma parte de nuestra naturaleza humana, pues que de momento es difícilmente imitable, ¿no? Ricard Garriga, cofundador de Menorca Millennials. Todas las grandes compañías e incluso las pequeñas tienen que tener estos espacios para parar, pensar y sobre todo mirar la competencia, que es lo que está haciendo. Capital Radio, te escuchamos. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Anónimo. Son las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias. Tertulia de personas y empresas aquí en Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y estamos charlando con Amparo Díaz Lleiro, con Eva Levy, con sus dos libros que están hoy encima de la mesa de este foro de recursos humanos. Y se quedaba, en este caso, Amparo, hablando de los nuevos yacimientos de empleo. Bueno, me ha dicho un pajarito que el presidente del gobierno te dijo algo el otro día, ¿no? Que estuviste con él, ¿no? Bueno, aquí no sé si se puede decir, pero sé que estuvimos hablando si sobre empleo. Si no se puede decir aquí, ¿dónde se va a decir, Amparo? ¿Eh? Estuvimos en la Moncloa por el Día de la Mujer Trabajadora, Día de la Mujer Internacional, y bueno, y le entregué también el libro Aquí hay empleo y te enseñamos cómo buscarlo, también a Fátima Báñez también se lo entregué, y estuvimos hablando sobre realmente esa brecha que hay formativa en España y que es cierto, ¿no? Que va a haber esa necesidad de crear nuevas formaciones y algunas universidades que a lo mejor están siguiendo realizando carreras que quizá no son necesarias y estamos formando a personas que luego no van a tener trabajo, ¿no? Y ahí yo le comenté pues un dato que estábamos hablando, que le dije que de ahora al 2020 se van a crear 900.000 empleos tecnológicos. Esto es un dato de la Unión Europea, ¿no? Y también que los robots podrían desempeñar las tareas de las que hoy trabaja el 47% de la población activa. Incluso ya la Universidad de Oxford pues afirma que en torno a 700 profesiones serán reemplazadas por máquinas en los próximos 20 años. Esto lo estamos viendo cada día. Entonces yo creo que desde la universidad, que además soy profesora asociada de la Facultad Pública de la Universidad de Barcelona, pues estamos viendo que ahí hay ciertos programas formativos y muchas universidades, lo estoy viendo con otros compañeros, que tenemos que cambiar esto, ¿no? Y incluso, fíjate, que hasta para temas de ciberseguridad, que va a generar billones de euros, ¿no? Estas nuevas tecnologías, pues van a haber necesidades de nuevas carreras y ya se están haciendo, ¿no? Entonces, adaptación total y absoluta a los próximos años. Os vais a venir conmigo a una tertulia muy interesante que vamos a tener y vais a poder seguir preguntando y hablando. Y es una tertulia sobre experiencias directivas. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y abrimos nuestra sección Experiencias Directivas aquí en la radio y en Internet, donde reflejamos claves del talento del hombre y de la mujer. Son hombres y mujeres que nos acompañan y conocemos lo mejor de ellos y de ellas. ¿Y quizás alguien lo escuche? Con Javier Martín de la Fuente, que es CEO del Grupo Persona. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos por el Grupo Persona, don Javier? Vamos en marzo. Vale. Vamos muy Eso bien. Eso significa que queda mucho, pero que ya se han pasado 2 meses. Correcto. Muchísimas gracias. ¿A quién tenemos hoy en nuestra tertulia? Persona muy interesante, pero me gustaría que la presentaras tú hoy aquí con nosotros. Bueno, pues sabes que presentar a una persona puede ser muy sencillo o muy complicado. Y en este caso, como tengo a mi lado, a mi derecha, una persona con una experiencia profesional riquísima, pues no es fácil presentarla. Tengo a mi lado a Beatriz Sánchez Guitián. Beatriz tiene una experiencia que ha desarrollado en el mundo de la tecnología, el mundo de grandes empresas tecnológicas, dentro de las áreas de marca, de sostenibilidad, de reputación, de estrategia y de comunicación. Y si dijese solamente esto, pues tendríamos un pequeño perfil, pero diríamos muy poco de ella, ¿no? Además de esto, un profesional puede redondear su vida con otro montón de actividades. Y este es el caso de Beatriz, ¿no? Donde Beatriz es socia fundadora de GECON, Asociación de Ejecutivas para y Consejeras de España. Celebraron el martes sus premios, ¿no? Exactamente, ¿vale? Trabaja como business angel, desarrollando negocios digitales, trabaja como consejera de diferentes startups. Bueno, por tanto, estamos hablando de una persona con unas inquietudes y con una energía y una fuerza importantes. Voy a dejarlo ahí. Te voy a pasar la palabra, Beatriz, directamente, si Fran me lo permite. Sí, sí, gracias, adelante. Javier, gracias por tu extensa... Hoy el talento de Beatriz Sánchez con nosotros. Sí, gracias, Fran y Javier, por tu extensa presentación. Yo la verdad es que he tenido esta trayectoria profesional siempre en 4 compañías tecnológicas muy punteras a nivel mundial, donde lo que comentaba Eva y lo que comenta Amparo, ¿no? He visto lo que es la transformación de estas organizaciones en un mundo VUCA cada vez más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo, desde las áreas de estrategia, donde es una reflexión en acción, hay que tomar decisiones rápido, que hay que hacer con el tema de innovación, la diversidad como un aspecto clave, las nuevas áreas de desarrollo de la compañía, nuevas tecnologías, y todo ello intentando plasmarlo también en la marca y en el modelo de sostenibilidad de estas empresas, ¿no? Has tenido la inmensa suerte, ¿no?, que los chinos dicen que los dioses te protejan de vivir tiempos revueltos y tiempos interesantes. Yo creo que lo que sí que he vivido yo son tiempos interesantes y no estoy de acuerdo con este proverbio chino. Yo creo que me ha dado una riqueza y una visión del poder de la tecnología y de la diversidad en el mundo y cómo todas las compañías se están convirtiendo en compañías tecnológicas. Beatriz, desde los recursos humanos, ¿qué claves fundamentales ves que se están trabajando o aquellas que a lo mejor no se están trabajando y que se deben de trabajar más en las organizaciones españolas? Yo creo que los recursos humanos tienen un papel fundamental, sobre todo en lo que es la formación del líder. Un líder con un pensamiento integrado, una visión integrada, no solo económica, cortoplacista, sino también de los impactos sociales y medioambientales de ese negocio a medio y largo plazo. Y ahí, en la formación para la tolerancia y para la gestión de la diversidad, tienen un rol fundamental la formación del líder. Los recursos humanos. Y también en convertirse en entidades más abiertas, de escucha y diálogo con sus públicos internos y también recursos humanos mucho también con el público, los públicos externos. Tienen un rol clave en las organizaciones. Javier, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? Y abierta la tertulia, para todos, ¿eh? En esto que estás contando, Beatriz, ¿en qué papel juega la estrategia empresarial? Yo creo que la estrategia empresarial es fundamental, tener un propósito, una visión a medio y largo plazo. Es cierto que estamos en un entorno de cisnes negros, Brexit, etcétera. Bueno, había algunos que el Real Instituto Elcano, había algún investigador que decía que iba a pasar pues el movimiento Trump o el Brexit, pero es cierto que nos ha pillado con el pie cambiado a muchísimas personas. Entonces, el área de estrategia yo creo que tiene que marcar un rumbo en medio pues de este entorno complejo, un mundo con una visión a largo plazo, sabiendo que las organizaciones son modelos a largo plazo. ¿Cuál y es hay el que largo tener... plazo hoy, Beatriz? Es complejo saber, pero sí que pues un mundo más sostenible, un mundo mejor. Yo creo que tenemos que tener un propósito, no solo cortoplacista, decir voy a conseguir mi beneficio, mi EBIT. Ese no es, aunque es necesario, es el oxígeno de las organizaciones, aspirar a, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que ha marcado el Plan Estratégico de la Humanidad al 2030. Y que las principales organizaciones, además de buscar su beneficio a corto, puedan trabajar los temas de desaparición de la pobreza, mejora de la igualdad, gestión de infraestructuras del agua a nivel mundial, etcétera. Esos 17 grandes objetivos no debemos perderlos de vista desde el punto de vista estratégico para una organización, porque así conseguiremos tener un modelo de negocio sostenible y nuestra organización seguirá vendiendo con éxito dentro de 30, 40 y 100 años. Yo desde luego no me gustaría estar en el papel de un empresario hoy día, porque lo veo todo muy complejo. Quiero decir que ahora mismo estamos en la economía digital y verdaderamente les cuesta entender ese cambio. Y luego ese cambio lo que conlleva, los nuevos perfiles, la formación de toda esta gente, toda esa inversión, ¿va a salir bien, va a salir mal? Quiero decir, bueno, está que, la vida, ¿no? Claro, es la vida, pero claro, se juega mucho y hoy día es que vivimos en mucha inseguridad y mucha incertidumbre. Ahora mismo has comentado el Brexit. No sabemos si en el Reino Unido tenemos 100.000 españoles súper preparados que se han ido para allá. ¿Van a volver? ¿Y dónde los colocamos? Es cierto, Eva, pero para eso el líder yo creo que tiene que rodearse de comités de dirección y consejos de administración con muchos capacidad de escucha, con mucha visión y muy diversos. Yo creo que es un tema en el que tú llevas trabajando muchos años, la diversidad en los órganos de dirección de las compañías. El líder no tiene que estar solo. El líder lo que tiene que tener es menos ego. Menos ego y acompañarse para tomar decisiones en estos momentos complejos. Claro, y acompañarse de gente que verdaderamente pueda discrepar. Eso y es que es. Cuando escuchas lo que pasa en algunos consejos, dices, bueno, pues ¿hacia dónde vamos? Siempre que la discrepancia no genere el mayor ego, ¿no? Fíjate que lo que estáis diciendo, a mí, en mi opinión, ¿no? Y de ahí saldrá mi reflexión y mi pregunta, tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Es decir, estos entornos totalmente líquidos, entornos que de cambio constante, esos miedos que nos produce a las personas que hemos vivido en entornos más estables y que ahora nos aproximamos al borde del abismo, tienen que ver con la manera de pensar de las organizaciones, tienen que ver con las nuevas necesidades formativas y nuevos puestos de trabajo, las nuevas maneras de hacer negocios, las nuevas plataformas para hacer negocios, la concentración de la riqueza y la falta de productividad de los negocios tradicionales. Todo esto va en el mismo ámbito, ¿no? Es decir, el cambio de mentalidad del medio plazo a largo plazo, la estrategia diferente, la preservación de la reputación, como estabas diciendo tú antes, Beatriz. Ahora, que en ese entorno tan líquido, ¿cómo desde la estrategia marcas una directriz, ¿no? ¿Cómo consigues aunar todos estos platillos? Son muchos platillos. Muchos, muchísimos. Mira, a mí me encanta el modelo Disney. Disney se funda en los años 40 por Walt Disney y crea cuatro valores fundamentales. Uno de ellos, ser fiel a los principios americanos de no violencia, no sexo en todos los contenidos audiovisuales que generaban. En los años 80 Disney empieza a caer su cuenta de resultados de manera drástica y tienen una enorme controversia a nivel de los órganos de dirección de Disney si tienen que desprenderse de ese valor. Ese valor de no sexo, no violencia en las películas, vamos a dejarlo porque el público está pidiendo otra cosa. Al final se toma la decisión de que no, que ese valor tiene que estar en todos los contenidos audiovisuales Disney. Disney es hoy en día una de las compañías productoras más longevas y con mayor proyección a nivel mundial. Fueron fieles a esa estrategia, fieles a esa visión y a esos valores. Y aunque pasaron una época un poco dura, al final remontaron. Me gusta mucho que hables de valores, porque con tanta estrategia a veces el ser buena persona parece que se nos olvida, ¿no? Y al final es, yo creo que lo más simple, ¿no? Y podría hablar, he estado en Harvard y podríamos aquí hablar de cosas bastante como que la audiencia a lo mejor, pues a lo mejor no entiende, pero si somos todos más buenas personas y algo tan simple, ¿no? Como hacer acciones cada día con nuestros trabajadores, con nosotros mismos, con la sociedad y como, por decir algún nombre de alguna organización, ya que es una tertulia de recursos humanos, Laszlo Ubocz, el vicepresidente de Google, valora entre lo que son las competencias la generosidad. Además, está demostrado que mientras más generoso es esa persona, mejor funcionan los equipos. Así que si unimos ser buena persona, que es lo que nos piden nosotros como cazatalentos, muchas empresas, que aparte de todas las competencias técnicas, bueno, y que sea buena gente y que sonría, ¿eh? Y que no sea como esa cara de cenizo que venga al trabajo. Pues eso es importante, eso al final se va generando, ¿no? Y la generosidad, por supuesto. Fíjate que lo que me llevas a pensar que la estrategia es un valor, se convierte en valor. Va por delante los valores, se convierte en estrategia, ¿no? Es como los puestos de trabajo que decías antes. Es decir, al final no buscas roles, sino que buscas personas que tengan una determinada manera de percibir el mundo, ¿no? La flexibilidad, las ganas de no pisar al de enfrente, el egoísmo que decía Eva, ¿no? El desprenderte del estatus. Parece como muy idílico, pero esos son valores. Uh-huh. Y el mundo funciona de una manera diferente. Hoy se buscan más que personas súper preparadas, personas adaptables, que consigan entrar en una compañía, crecer, adaptarse y mantenerse. Oye, ¿cómo es de adaptable, Beatriz Sánchez Guitán? Cuéntame. Yo me considero muy, muy camaleónica. He estado en varias organizaciones, he desempeñado puestos desde producción de software hasta comercialización, gestión de intangibles, etcétera. En mi caso, sí que soy un ejemplo bastante adaptable. Uh-huh. Es una sección para hablar del talento también de nuestras invitadas, que hay mucho hoy en esta mesa, pero ¿de verdad el talento es lo más importante en una organización? Y permitirme la matización, ¿de verdad? Pues si fuera tan importante el talento, desde luego no se desprenderían de tanta gente con experiencia como se están desprendiendo. Es que hoy día el senior ya va a tener 40 y pocos años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay que sentarse y reflexionar sobre lo que es talento y el coste que está teniendo para este país el desprenderse de estas personas con esos conocimientos. Dicen que la crisis en España ha sido más larga que en otros países precisamente por este problema que tenemos. Y qué bien lo sabéis vosotros, Javier, con ARS, que está creciendo, ARS Os Placement, donde hay mucho talento, pero también talento senior, ¿eh? Bueno, mucho talento senior, ¿no? Y si le pongo ya la cota en 46 años, como dice Eva, pues hay muchísimo talento. Muchísimo, claro, es que cada día van reduciendo, en lugar de alargar, reduciendo. Bueno, yo creo que aquí hay dos matices, ¿no? Uno, las grandes compañías internacionales, pues tienen esa virtud o esa dificultad para absorber personas con más edad, ¿no? Y son capaces de arriesgarse a perder ese talento que estamos definiendo aquí. Y lo extraen de todas partes del mundo, ¿no? Quizá tienen yacimientos de empleo diferentes al resto de los mortales que operan en el mercado. Ahora, este talento senior en empresas mucho más pequeñas está funcionando, ¿no? Y cada vez en las empresas de un nivel de facturación más bajo están requiriendo de servicios de gente que ha pasado por grandes multinacionales, que tienen una estructura mental, una manera de trabajar, una profesionalización, una eficiencia en sus propios métodos. Ya no solamente, y vuelvo a la conversación como decía antes Amparo, no solamente de conocimientos, sino de capacidad de gestionar gente, ¿no? De capacidad de plantearse el liderazgo dentro de las organizaciones de una manera muchísimo más flexible, de hacer crecer a los demás. Yo lo veo por ahí, por el futuro, ¿no? Luego hay otra variable que también habéis sacado antes y me permito volver a retomarla, que es la necesidad de tener gente. Es que nuestro mercado de trabajo se está agotando. Las edades medias, la falta de natalidad, un montón de historias. Necesitamos traer gente, ¿no? Traer gente y utilizar la que tenemos. Tomemos el ejemplo de Japón. Japón siempre ha dicho no a la inmigración. y ha utilizado y utiliza a todo su potencial, hasta el último miligramo de talento. Entonces tú tienes, vas a una tienda, vas a un sitio y puedes encontrar gente que está muy bien, pero que tiene 80 años. Digo, pero que tiene 80 años, porque aquí si con 60 ya no vale, pues fíjate con 80. Uh-huh. Eso depende de qué país. En África, que yo soy profesora, me dijeron, uy, eres muy joven, ya porque son con 60 años, ¿no? Y creo que cada país tiene su cultura. Aquí en España lo que sí que es cierto que hay paro estructural, que hay ciertas posiciones y personas que no están formadas y por mucho que queramos no van a poder colocarse si ellas mismas, esas mismas personas no hacen un cambio interno ellas mismas. Yo conozco personas que a lo mejor en el tema de la construcción, jefes de obra que, bueno, no tengo trabajo se han readaptado y ahora son consultores informáticos que a lo mejor que tienen habilidades comerciales y han empezado a vender software y poco a poco a lo mejor han empezado de cero. Eso también es verdad, que tienes que tener tolerancia a la frustración, empezar de cero o si no cero, al menos en esa profesión. Y aprender inglés, porque yo recuerdo que en la crisis de la construcción salían anuncios de Ucrania, de otros países, y pedían albañiles, uh-huh, ebanistas, pero que supieran manejarse en inglés. En el Foro de Recursos Humanos lo traducimos todos en inglés en nuestra página. Y es correcto. En el libro Aquí hay empleo salen los resultados de la encuesta que hicimos en Global Human Capital Group a más de 100 directivos de recursos humanos, y uno de los resultados fue que más del 80% de las empresas en España están seleccionando talento y que el 80% están también buscando personas que hablen inglés, ¿no? Entonces también eso es un tema muy importante para que las personas que se quieren adaptar, pues que también vean eso, ¿no? Que las empresas hoy en día españolas, las que están teniendo negocio, es porque están teniendo relación con fuera de España, sobre todo en la crisis, ¿no? Que hemos tenido que muchas empresas, nosotros como hacemos selección de talento, hacer búsqueda de talento pues para Bahrein, para Emiratos Árabes, para Arabia Saudí o para Texas. Oye, Beatriz, una cosa, sí. Si tuvieras una lupa y nos fijáramos en una empresa, lo vas a decir tú, yo no, que te gustaría estar donde le están haciendo las cosas bien, donde es un sector en crecimiento, ¿por qué camino iríamos? Pues yo creo que todas las compañías tecnológicas a nivel multinacional son buenos sitios, son sitios muy interesantes para desarrollarse profesionalmente. Yo creo que también el rol del recursos humanos, y comentando un poco lo que antes comentaba Amparo, la responsabilidad también del área de recursos humanos es dar formación a aquellos profesionales que tienes dentro de tu propia organización para darles unas carreras más a medio y largo plazo. También es una responsabilidad individual, pero los recursos humanos tienen esa responsabilidad. Hace un mes, el CEO de BlackRock envió, que es el mayor inversor a nivel mundial en el Standard & Poor's 500, manejan 4,5 trillones de dólares en inversiones, mandó una carta a los CEOs de las principales compañías europeas y del Standard & Poor's 500 diciendo, como no se vean los temas en estas empresas, en las juntas generales de accionistas, de temas sociales, o sea, cómo desarrollo mi talento, cómo impacto en el entorno, los temas medioambientales y los temas de gobierno corporativo, voy a votar en contra. Fue una auténtica amenaza. Y de ahí también ese rol de los recursos humanos para formar y desarrollar el talento que tienen y no cuando tienen una determinada edad, como antes comentábamos, sacarlo ya de la compañía. Javier. Bueno, no, es que me viene constantemente a la cabeza, ¿no? El mercado de trabajo no es un mercado cualquiera, o sea, no es un mercado totalmente economicista de oferta y demanda. Las personas tienen sentimientos, ¿no? Entonces hay que unir la oferta y la demanda a partir de lo que el que ofrece el puesto de trabajo, ¿no? O sea, el que ofrece el trabajador quiere. No le puedes adaptar porque sí. No, no es un ladrillo. Entonces, hay un elemento cultural y de apertura de mente que va más allá de la necesidad de cobrar, ¿no? Es decir, si Beatriz da un siguiente paso profesional, no se va a ir a un sitio donde ella no quiera estar, ¿no? Efectivamente. Será un sitio donde te aporte valor a ti, donde tú... Donde haya valor compartido, creación de valor compartido. Yo pueda aportar valor, uh-huh, y esa organización se beneficie también de mi experiencia en creación de valor. Y estamos hablando de proyectos de organización a medio-largo plazo, que tanto hombres y mujeres con experiencia como hombres y mujeres que se incorporan al mercado eligen, más que eligen las empresas últimamente, ¿no? Y ahí se tienen que poner de acuerdo empresas y candidato y empresas, quizás en otro entorno laboral. Fíjate que yo suelo decir a los directivos que están en outplacement que son ellos quien toman la decisión. Es decir, cuando una empresa te hace una oferta y te pone un contrato, eres tú el que lo firma. Eres tú el que decide entrar. Es cierto que hay un proceso de discriminación y de eliminación durante el proceso, como las empresas con las que trabaja Amparo van realizando, ¿eh? Pero al final es el directivo el que pone la firma. Eres tú el que elige. Sí, estoy de acuerdo. La cambio, es un cambio cultural como hasta ahora. Eso no pasaba. Pues claro, les cuesta pensar que estando incluso en el paro, pues tienen ellos que decidir, pero claro que sí. Es un tema de autoestima también. Yo creo que cuando uno no está trabajando, al final se mira, se autoanaliza y a veces aquí somos demasiado críticos, ¿no? Yo creo que bueno, estamos en este mundo y nadie más que nosotros tenemos que tener la autoestima alta, ¿no? Y sobre todo no perderla y hacer esa imagen de que todo va a salir bien. Yo creo que analizar las aptitudes de uno y su capacidad de adaptación. Con C, ¿no? Las aptitudes. Sí. Aptitudes. Eso aptitudes. Esas son las que a mí claro, me... Claro. Eso es, y estar en sintonía con la misión y valores de esa empresa, claro. A ver que esa empresa... O igual si ves que está muy cortoplacista y dices, bueno, ¿cómo puedo yo aquí aportarles un valor a medio largo, que tenga una visión a medio largo? Que también eso es un rol que tienen los directivos de responsabilidad social corporativa y marca. Qué tertulia tan interesante. Tertulia inteligente aquí en la radio, en el Foro de Recursos Humanos, con Ars Placement, con el Grupo Persona, con Javier Martín de la Fuente, Beatriz Sánchez Guitán, con Amparo Díaz-Lladró, con Eva Levy, que está con nosotros también. ¿Y qué nos dirá Susana Cabrero en este final? ¿Qué fotografía tendrá o qué asunto nos podrá comentar, querida Susana? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Fran. Hoy os ofrezco una reflexión que os hará pensar. Cuando las turbulencias agitan la mente, generando pensamientos de temor por los incesantes cambios de rumbo del mercado, la economía e incluso la política, sumergiéndonos en la incertidumbre, es cuando nuestra inteligencia creativa ha de tomar la dirección de los acontecimientos y convertirse en embajadora de la empresa para ofrecer seguridad y confianza. Qué interesante, pero no te me pongas seria, Susana. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Experiencias directivas. Yo creo que al final el talento de todos los talentos, ellas y ellos que vienen a esta tertulia, pues quedan ahí, quedan ahí para que sean analizadas y yo creo que es muy interesante. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a Beatriz Sánchez Guitán por estar con nosotros. Me alegra mucho de verte. Ya sé que el martes un éxito en EGECON. Sí, entregando el premio de talento sin género. Un abrazo a todas las amigas que tenemos allí. Gracias. Querida Eva, ha sido un placer, escuchándote a ti, escuchándote las opiniones entre diversidad y fragmentación, de eso se trataba, porque si contamos el libro no se vende. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eva. Bueno, Paro, y que las cosas que te dijo el presidente del gobierno el otro día, que nos has contado aquí en primicia en el Foro de Recursos Humanos, se cumplan, ¿no? Ojalá, y hay que tener confianza en ello y todos trabajar sobre todo por la flexibilidad y querer nosotros cambiar siempre y adaptarnos a los cambios, como decía Darwin, ¿no? Así que no son los más inteligentes, ¿no? Las especies que sobreviven, sino las que mejor se adaptan al cambio. ¿Y qué proyectos tiene Amparo Díaz-Lladró próximamente? Bueno, no te voy a hablar del próximo libro porque está en Londres, porque así otro día vengo. vale. Pero tengo otro que, si quieres, otro día hablamos. ¿Sobre? Dame una pista. Talento, pero ya relacionado con Big Data, inteligencia de las cosas y tal, y bueno, más analítica y todo relacionado con el talento, quizá todavía mucho más allá de lo que estamos todavía preparados. Por eso el libro no está aquí, está lamentablemente está en Inglaterra, bueno, se ha sacado en inglés, pero vendrá pronto aquí. Nos vamos allí un día, que nos escucha también algunos oyentes allí. Aquí hay empleo, te enseñamos cómo buscarlo. Amparo Díaz-Lladró con nosotros, gracias. Muchas gracias. Y a todos, muchas gracias. El próximo lunes, fiesta, pero estamos en directo aquí, 20 de marzo. Vamos a hablar de muchos aspectos y un encuentro de recursos humanos muy interesante que hay en Málaga. Vamos a hablar también de lo que estamos preparando en Barcelona para el día 21, que estaremos con speaks y con muchos invitados. Y esa cita del 20 de abril, con el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, que sale en los próximos días. Atención a todos los directores de recursos humanos que quieran estar, porque hemos creado un panel interesantísimo este año sobre la nueva formación en el entorno de los recursos humanos. Gracias a Félix Franco, que estuvo en la realización. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. El programa, como yo digo, acaba ahora, pero empieza en las redes sociales con todos los comentarios, con todas las sugerencias de todos ustedes. Que sean felices hasta el lunes, que es fiesta, pero estaremos aquí en directo. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. That won the game, it was a brown-eyed handsome man. That won the game, it was a brown-eyed handsome man.